Buen día, compañeros. Empezamos el reporte de hoy haciendo un poco de memoria, ya que seguro todos recuerdan la medida de paro tomada por los centros de salud meses atrás. El conflicto de los hospitales públicos porteños comenzó el 6 de abril, cuando el gobierno nacional decidió el retiro de todos los efectivos de la Policía Federal que prestaban servicio adicional en las dependencias públicas de la Ciudad de Buenos Aires, pidiéndole al gobierno del empresario Mauricio Macri que la Policía Metropolitana se hiciera cargo de este trabajo. El objetivo era poner más policías en la calle. Por su parte, Macri se negó a brindar seguridad en los hospitales. Esto generó una serie de paros en los 33 hospitales y 42 centros de salud porteños. Ante esta situación, aparecieron diferentes posturas. Algunos estaban de acuerdo, otros tenían que ante todo la salud de los vecinos era más importante y por lo tanto los centros barriales tenían que estar atendiendo a los pacientes más allá de todo. Alto Pagliari, director del Centro de Salud número 20, que está ubicado en el corazón del Bajo Flores, habló con la radio y nos contó la situación actual de la salita y cómo se solucionó el conflicto que tenía como principal perjudicado a todos los pacientes que necesitan atenderse. La situación ahora está bien, digamos, porque nosotros lo que hicimos en el barrio fue ponernos a trabajar con justamente el Ministerio de Seguridad de Nación, que como abrió la mesa de seguridad y pensar en los corredores de seguridad en los barrios, entonces ahora justamente en lo que es el corredor de seguridad, ahí en la zona nuestra funciona muy bien y nosotros podemos perfectamente, estamos funcionando, digamos, cual da tranquilidad para dentro del centro y para en general alrededor ahí. También Aldo nos informa cómo el Centro de Salud número 20 se está manejando con la demanda de las madres que se acercan para realizar los controles requeridos por la asignación universal de madres embarazadas y la asignación universal por hijo. O sea, tiene un efecto más lento hasta que se transmiten. Hasta que llegan las libretas, la gente empieza a venir con las libretas a los controles, pero sí, ahí con lo anterior, digamos, con los chicos, sí es muchísimo lo que hoy se ha notado en la mejora de la calidad de vida de la gente también, ¿no? El tema de recibir la asignación. Reportó para Farco Satelital Fernando Mulgaray de Radio Comunitaria FM Ojo Flores.